va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 4. Luis, quiero proponerte que hablemos de tu adolescencia. ¿Cómo fue para vos eso de ir al secundario con el pelo cortito? Me quemaba vivo a diario. O sea, me incendiaba vivo permanentemente porque obviamente nada de eso me cuadraba. Y bueno, el qué sé yo, los dos primeros años fueron como de una adaptación que en parte, viste, mi educación, o sea, me impidió reaccionar. En tercer año no me fue muy bien. En cuarto y quinto año ya, digamos que la hice de taquito, ¿no? Porque era un colegio, Instituto San Román, famosísimo. Obviamente un colegio, viste, con una modalidad que obviamente ahora deben de haber cambiado. En ese momento era un colegio bastante represivo, sobre todo en cosas muy sutiles, ¿no? Y bueno, yo era miembro del coro de la iglesia, todos los domingos iba a las 8 de la mañana a cantar, y realmente cantar era mucho mejor que ir, ¿no? Es decir, cuando llegaba y cantaba, aunque fuera un salmo o lo que sea, que dentro de todo, que sea parte de esa música, en parte algo se debe haber filtrado, porque es música muy antigua y que tiene gran riqueza. No vamos a poner las cosas fuera de su lugar, pero te quiero decir que realmente yo subía esa escalera de caracol que me llevaba al órgano y estaba la monjita que cantaba y todos los cabezones, todos dormidos cantando ahí a la mañana. Y en parte, bueno, lo que me pagaba esa molestia de los domingos, que yo, imagínate lo que eran los sábados a la noche con Emilio, con toda una romería hasta las 6 de la mañana cantando. Una vez nos llevaron en cana y en juramento, y que yo, pues estábamos cantando plegaria para un niño dormido y cayó la taquería ahí, ta, ta, ta, menores de edad, tintún, averiguación antecedente. Bueno, el otro día me fue a buscar mi viejo, ningún problema, pero te quiero decir que los sábados a la noche era tertulia hasta caer muerto. Entonces, imagínate, el domingo a la mañana se veían cuatro stickers.